senso. La total frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la... Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes, yo soy Rosy. Con una tarde calurosa, se nos vino la primavera encima. Estamos empezando un poquito más tarde del horario habitual, pero les traemos todas las noticias, todas las novedades que generalmente no salen en la prensa común de desinformación. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, con la visión de los trabajadores. Por supuesto, porque, bueno, si bien yo quería aclarar algo de lo que decía Rosita, por ahí hay noticias que salen en los medios de desinformación, pero siempre con un tinte... burgués, lejos de lo que verdaderamente significa para la clase trabajadora y el claro. pueblo, diferentes situaciones que se están dando a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, y justamente por eso vamos a hablar de algunas cosas que han estado sonando y repiqueteando en todos los medios de desinformación, como puede haber sido primero y principal, bueno, que algo hablamos en el programa pasado, un poco esta intención, este proyecto de ley que hay para que los jóvenes, no vamos a decir sí. chicos, los jóvenes de 16 años en adelante puedan votar también, ¿no? Toda la polémica que eso ha generado, todo el sentido que se le está queriendo dar a todo esto, y bueno, y todo el manejo que se está haciendo desde la superestructura política de este tema. Bueno, otro tema que también generó cierta polémica y que, qué sé yo, que intenta también imponer cortinas de humo a una realidad que pasa por otro lado, es un poco ese entredicho que hubo entre la presidencia de la nación, no digo la presidenta, pero sí la presidencia, todo eso está con este magnate de los negocios que es Paolo Roca, ¿no? Del grupo Techín. Bueno, sabemos que acá en Mendoza tenemos una de las mineras que ya está funcionando, es del grupo Techín. Vale, que es el potasio. Son acciones que interviene el grupo Techín. Claro, y no solamente en eso, en toda obra en construcción en grande, sí. en toda obra que esté el Estado involucrado, está Techín. Claro, sí. Bueno, por dar un ejemplo. Sí, no, yo digo, bueno, para que veamos, ¿no? Entonces, esta polémica, hasta dónde es real, hasta dónde es o no es. Acá tenemos un artículo muy cortito, yo diría que lo leyéramos todo, porque muestra a las claras la opinión, o sea, desde este lado, desde el lado de los trabajadores, sobre esta polémica, pretendida polémica que hay entre este gobierno nacional con algunos empresarios, que no están, ¿no? Bueno, el artículo dice así: ni Techín ataca al gobierno, que es su gobierno, ni el gobierno defiende al pueblo. Las declaraciones del titular de Techín, Paolo Roca, no son más una opinión personal, ni mucho menos. Cuando las críticas del empresario se centran en la competitividad y en el precio del dólar, están expresando lo que a toda burguesía monopolista desea: seguir bajando el costo de mano de obra. Léase bajar los salarios. Solo que Roca lo dice abiertamente, pero además brinda la fórmula para lograrlo, que es una devaluación que baje de un plumazo los ingresos de los trabajadores. Decíamos que esto no lo desea solamente el señor Roca, sino que evidentemente hay un sector de la burguesía monopolista que propugna la devaluación como de medida directa para atacar el bolsillo del pueblo trabajador y como consecuencia directa ganar competitividad. La otra cara de la moneda sería el gobierno que, en teoría, defendiendo al pueblo, no devalúa y busca alternativas para que las empresas puedan producir. Los mismos funcionarios, al salir a responder al titular de Techín, le echaron en cara los subsidios que el Estado les otorga. Ni Techín ataca al gobierno, que es su gobierno, ni el gobierno defiende al pueblo. La causa real del enfrentamiento y la contradicción por arriba es el proceso que se está dando por abajo. Es la lucha y el ánimo combativo que están expresando la clase obrera y el pueblo, lo que impide que los señores burgueses se pongan de acuerdo en cómo seguir adelante. En épocas calmas es mucho más fácil ponerse de acuerdo por arriba para someter a los de abajo. Cuando los de abajo comenzamos a dar muestras que ya no nos dejamos someter como antes, empiezan los problemas para los de arriba. Este es el verdadero trasfondo político de la discusión. La devaluación es un mecanismo de expoliación directa que, ante la situación que atraviesa la lucha de clases, la burguesía no tiene espaldas políticas para implementarla. Entonces, los dos bandos no son el gobierno y Techín, que forman parte de la misma clase que utiliza el Estado y todos sus resortes para garantizar y ampliar las ganancias de los monopolios. Los dos bandos en pugna son la clase obrera y el pueblo, que con la lucha condicionan cualquier medida que los de arriba intentan implementar, y la burguesía monopolista y su gobierno, que sufre los embates de esa lucha, la que deja al desnudo sus contradicciones. Bueno, esto nosotros en el programa pasado hablábamos del disciplinamiento, ¿no? Que se intenta imponer a veces cíclicamente sobre las masas, sobre el pueblo, ¿no? Por eso hablábamos, por ejemplo, trayendo a cuenta el conflicto que se vio en Salta, sí, en Orán, con el tema del ingenio del Tabacal. Hacíamos toda una referencia de eso, de lo que fue el disciplinamiento, ¿no? Que empezó en los últimos años, en las últimas décadas, antes del golpe militar del 76, durante el golpe militar del 76. Y posteriormente con... Y claro, y después con el retorno a la democracia, con todos estos gobiernos, claro, ¿no? Entonces, digamos que ha habido desde entonces un reacomodamiento de la clase obrera, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos, ¿no? Entonces, estamos empezando a saltar ese cerco que era el miedo a perder el trabajo, el miedo... también a la represión, ¿no? Porque a pesar de todo, la represión sigue estando, sigue existiendo. Claro, y además que muchas veces en la actualidad las luchas que se están dando también son para mantener los puestos de trabajo, ¿cierto? También. Para ir en contra de las medidas que quiere tomar el sistema, en contra de la clase trabajadora. Claro. Como es el caso, por dar un ejemplo, de los trabajadores de la bancaria, que se asocian a la bancaria en Buenos Aires, con el tema este que quieren pasar a la nación las cuentas judiciales, sacarlos del Banco de la Provincia y pasarlos al Banco Nación. Entonces eso dejaría un departamento de no sé cuántas personas, dijeron, eso lo vimos en el noticiero, se vio en los noticieros de los medios de desinformación, que era una amplia cantidad de gente que quedaba sin trabajo en la calle. Entonces, bueno, a raíz de eso salieron a protestar y estuvieron todo el día de hoy enfrente del Congreso protestando. No sé cómo habrá terminado la situación, pero ellos están dando una pelea en contra de todas estas medidas, sí, sí, sí, que intenta tomar el sistema. No, porque ahí hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, es el Banco Nación. ¿Quién es el Banco Nación? ¿Con qué necesidad quiere apropiarse de una... de una renta, ¿no? O sea, porque son los depósitos judiciales, ¿no? Uh-huh. O sea, son todos los juicios, juicios generan, digamos, fondo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un depósito para, bueno, lo que sea, como garantía para que se lleve adelante el proceso. Uh-huh. Entonces, también son los fondos que depositan en el caso de alimentos, los matrimonios que tienen, o sea, que han sido divorciados y que tienen que pagar alimentos y que se cobran por vía, uh-huh, judicial también. Bueno, se está refiriendo a eso, que hay una gran masa de dinero, ¿no? O sea, sí, masa claro, interesante. Lo que pasa es que, bueno, supuestamente son fondos intangibles que no se tocan, pero que en una cuenta bancaria o en un banco determinado son respaldos, ¿eh?, financieros, son respaldos que se pueden usar, digamos, para levantar, digamos, el estatus y la calidad por los porque los bancos se miden por la cantidad de depósitos que tienen, ¿eh? Claro, privados, oficiales, claro, o judiciales, ¿eh? Entonces, una buena banda de depósitos judiciales, claro, trasladado al Banco Nación, mejoraría su posición, por supuesto, en una situación de crisis como la que se vive, ¿no? Claro. O sea, acá hay una disputa. Una disputa para manejar los fondos, los pocos fondos que quedan. Claro, que queden todos en manos de los bancos estatales, digamos. Claro, entonces, está bien que de última pero ¿para qué se usa esto, no? Que un poco acá se ve, ¿no? O sea, justamente, los fondos que maneja el Estado hoy van a parar a los subsidios, al financiamiento, claro, de estas empresas, de estas mismas empresas, ¿no? Como la de Paolo Roca, claro, que bueno, para hacer sus propios negocios, ¿no? Claro. Y Pablo Rocco, ¿qué le dice? Porque todo esto empezó con la disputa con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, perdón. Empezó con la no participación de este personaje en lo que fue el Día de la Industria, ¿no? Uh-huh. Supuestamente porque tenía otros compromisos, que patatín, sí, que patatán. Entonces, bueno, generó cierta suspicacia, cierta, digamos, porque siempre se hacen interpretaciones del por el que está, por el que no está, ¿no? Claro. Digamos que no estuvieron los grandes pope, como le dicen, de la economía, los grandes industrias, pero estuvieron otros, por ejemplo, como fulano de la salada. Ajá. Que sentó, oh, el saladito. Que sentó a 18 comensales en esa mesa. Bueno, ojo que esa mesa había que pagarla, ¿no? No sé cuántos dólares salía la tarjeta. Bueno, a raíz de que este señor Pablo Roca, magnate del acero, ¿eh?, explotador en Techín y Asindar y todas esas empresas que tienen relación, no fue, se empezaron a hacer alguna serie de especulaciones. Y este hombre hizo alguna declaración, como esta que dice, bueno, que sería conveniente hacer una evaluación. O sea, como que él ve que hay un muerto que se está desangrando. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, que es justamente la economía burguesa, la economía de los grandes capitales, y que hay que aplicar, digamos, medidas disciplinarias, en todo caso, claro, serían para seguir disciplinando a la población, al pueblo, uh-huh, y que dejemos de protestar, porque claro, entonces, no les está conviniendo la lucha que se está dando desde porque abajo. Porque ellos prefieren que se desangre un pueblo y no que se desangren los grandes capitales que ellos manejan. Y eso pasa acá en la Argentina y pasa en otros lugares del mundo, y lo vemos a diario, y nos enteramos a diario de los tipos de planes que intentan aplicar, por ejemplo en España, que los están resistiendo el pueblo y les está dando enfrentamiento a los ajustes que les imponen los grandes capitales, bueno, a través de sus gobiernos gerenciadores. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más noticias. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron ilusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Y aquí estamos de nuevo con la chispa que encienda la voz del pueblo. Les comunicamos, les decimos que nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. Para quienes quieran comunicarse con nosotros, también pueden vernos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, y si quieren mandarnos algún mensaje o recomendarnos algún tema para que del cual se pueda hablar o dar un poco más de información, puede hacerlo en lachispamendoza@yahoo.com. Bueno, y tenemos un dato para pasarles de un grupo que se llama Narcóticos Anónimos, que no están afiliados a ningún grupo político, religioso o policial. Este grupo, que es de ayuda a todos aquellos que tengan problemas con drogas, se reúnen en la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla de Luján, que es en Carrodilla, esquina San Martín. Este grupo se llama Volver a Vivir, se junta los martes, jueves y viernes de 20:30 a 22 horas y los domingos de 10:30 a 12 horas. Es libre, gratuito y confidencial. Yo les voy a pasar los dos números telefónicos que para contacto, y los vamos a repetir dos veces para que puedan anotarlos todo aquel que le interese. Es 0261 155 39 36 29, o 011 434 57 445. Lo repito entonces: 0261 155 39 36 29, y el otro número 011 434 57 445. También si ustedes no alcanzaron a anotar o quieren saber algo más sobre el tema, pueden acercarse a Manzana D, Casa 15, el barrio La Gloria, y les daremos la información personalmente. Exacto. Bueno, y otro tema que está dando, que está en danza, que está vigente y que está dando que hablar, está dando que hablar a todo el mundo, a la prensa, a los políticos, menos a los verdaderos interesados. A los interesados, me parece. Que son interesados o desinteresados, claro. Porque me parece que no tienen mucho interés tampoco en, claro, porque... en que esto se aplique. Sí, estamos hablando del proyecto de ley que hay para que se baje la edad para el votante a los 16 años, con toda una serie de contradicciones de todo tipo, ¿no? En que si son ciudadanos o no son ciudadanos, que si el voto es obligatorio o no es obligatorio, y con toda una sarta de mentiras además, ¿no? Porque sí. Como que, bueno, que esto es el legado de él, si se quiere, en ese término, que reintrodujo a los jóvenes en la política, cuando es una falacia, una fantasía. Tiene todo un contenido político y estratégico el hecho de decir vamos a poner a votar a los jóvenes, porque en realidad a ellos les sirve este tema de darle esa obligación a los jóvenes, porque no digamos que el voto es un derecho, el voto es una obligación. Sí. El darle esta obligación a los jóvenes también es el darle la responsabilidad y el hecho de decir, bueno, a los 16 años si podés votar ya te podés caer preso. Como fue, se estuvo hablando mucho tiempo en tema de bajar la imputabilidad de los menores. Exactamente. Claro, ojo que eso ya más o menos existe, pero ¿qué pasaría? O sea, fíjense, hoy el ciudadano, el plenamente responsable es el que tiene 18 años, el que es totalmente responsable es el que tiene más de 21, que ahí ya es un individuo mayor de edad, es totalmente, o sea, puede encarar una serie de actividades como fundar empresas, manejar cuentas bancarias, el de 18 también. También tiene que responder como ciudadano con esta obligación que es el voto, como vos decís, ¿no? Porque el voto es una obligación hoy, ¿no? Por la ley y por la constitución que rige. Es una obligación. Que algunos no lo cumplamos es otra historia. Claro. Bueno, pero no es un derecho que se esté dando al joven, es una obligación que se le está creando, ¿no? Uh-huh. Es una responsabilidad más que se le está tirando por la espalda, ¿no? Uh-huh. Y además con esto también pueden, mirá, o sea, si uno lo amplía a todos los puntos, a todos los ámbitos, si a los 16 años ya podés votar, también vas a poder trabajar. O sea, legalmente en un trabajo vas a tener esa... Bueno, ¿ves? Pero esas son parte de las contradicciones que tiene. Por eso, ¿no? Por eso mismo. Ah, pero entonces bueno. Sacamos a los chicos de 16 años de la vida que se debería hacer, el estudio, el participar activamente, disfrutar de su adolescencia, para llevarlo a una condición de laboral. De ciudadano obligado a cumplir con ciertas normas que también dan pie para que justamente pase esto lo que vos decís. Claro. Bueno, y lo otro tiene que ver con el tema de la imputabilidad, ¿no? O sea, claro. Decíamos que hoy es 18 años, pero los 16, según el delito que cometan, pueden ser tratados como adultos. Ah, pero si, por ejemplo, se baja 16 años su legalidad institucional, ¿ah?, como ciudadano, esos 16 años se van a bajar a los 14, que es lo que están pidiendo los fascistas desde hace rato, ¿no? Claro. O sea, ahí donde nosotros hacíamos la semana pasada, cuando decíamos quieren bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes. Uh-huh. Ahora, claro, mucha gente se le va a decir, no, pero si ya los 16 son imputables. Sí, son imputables según el delito que cometan, pero porque tienen ese techo que es los 18. Claro. Ahora, si nosotros bajamos los 18 a los 16, esos 16 van a bajar van a 14. A bajar a los 14. Entonces vamos a estar persiguiendo a niños, ¿ah?, por delitos de alguna naturaleza. Entonces, eso es lo otro es, está bien. ¿Por qué estos sectores del gobierno llevan el...? Primero, bueno, saben mentir muy bien, saben engañar a las masas, a la gente, con este discurso. Con el doble discurso que hacen. Sí, la otra es que realmente, como vos decís, también, quizás sea la necesidad de blanquear algunas situaciones, ¿no? Porque sabemos que las leyes que impone la burguesía son cuando hay hechos consumados, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, esto que vos estás diciendo, que se va a blanquear la situación de jóvenes que con menos de 18 años ya son trabajadores, sí. ¿Ah? Trabajadores rurales, trabajadores en estos talleres esclavos donde salen la ropa que quieren... Textiles. Textiles, sí, todo tipo, sí, que bueno, sí, que tienen que ver con la salada y todos esos proyectos. Uh-huh. Bueno, fíjense cómo empieza a aclararse un poco esta situación. No es casual, como les decía recién, que en este encuentro de industriales de la señora presidenta, al principio que no estaban teniendo en cuenta, después haya terminado con una mesa de más de 15 personas, los representantes de la salada. Claro. Y estos señores hoy tienen un proyecto también para incursionar en Mendoza, en la salada. Sí, pero también para llevar a los talleres, a esos talleres que, claro, están muy cuestionados, a personas que hoy están, digamos, que están presos y que a lo mejor por buena conducta se los pueda reubicar socialmente con un trabajo. O sea, lo que estos tipos están buscando es trabajo esclavo, ¿no? Claro, exacto. ¿Ah? Mano de obra barata, baratísima, bajar los costos de producción, claro, y tener ganancias exuberantes como lo que están acostumbrados. Sí, sí. Con respecto a los jóvenes, yo me animaría a, incluso, bueno, les hago un desafío, ¿no? A los amigos, los jóvenes, padres o chicos que nos están escuchando, jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Porque la otra polémica que ellos tratan de imponer es que quienes se oponen a esto se oponen a que el joven incursione en política o que tenga un derecho, ¿no? Uh-huh. O que tengan derechos. O que tengan derecho a expresarse. Claro. Los jóvenes se expresan, siempre lo han hecho. Sí. Cuando necesitan lo hacen. También, y también hemos visto cómo este mismo sistema que hoy los quiere incluir también los ha paliado. ¿Ah? Sí. Acuérdense cuando los chicos... hicieron la gran juntada del Facebook, por ejemplo, claro, acá en Mendoza. Exactamente. ¿Qué pasó? Hasta querían cerrarle los correos electrónicos e impedirles que se comunicaran entre ellos porque se habían puesto de acuerdo para hacer un evento. Hacer algo. Cuando toman las escuelas para reclamar por injusticias que se cometen dentro de las escuelas, también los sancionan, los echan de las escuelas, sancionan a los padres, entonces, o les ponen amonestaciones, de alguna u otra forma terminan sancionando, que castiga y que aparentemente ahora les está ofreciendo como un premio. Claro. Entonces, y otro tema que lo que quería terminar de decir recién, hay estadísticas, ¿no?, de que el 50% de los jóvenes que empiezan la secundaria no terminan. Uh-huh. No terminan en el tiempo prudencial, en los 4, 5 o 6 años que pueda tener cada institución. No lo terminan después de ya superado la edad de los 18 en los CENS, ¿ah? Uh-huh. Pero es una realidad que es preocupante, que también, entonces, justamente, bueno, ¿y ese joven qué hace? El que no estudia, ¿qué es lo que hace? Trabaja. ¿Ah? O en su defecto se pone, claro, a robar, a delinquir. Claro, o son todos esos chicos que están con un trabajo informal, como son, uh-huh, los cuidacoches, los trapis. Por eso, yendo al peor de los casos, no trabajan en un trabajo formal porque son menores de edad, no los pueden poner en los libros, no, y así fuera, si no tenés secundaria también es medio difícil. Bueno, nosotros largamos este desafío, porque esto está en abierta, esta discusión, ¿no? Está abierta, bueno, es más, se habla ahora de que se va a citar audiencias públicas, ¿eh? Sí, ahora iban a hacer una audiencia pública en el Senado, me parece, donde iban a hablar varios opinólogos, claro, que son... Sí, y los realmente interesados, claro, en el tema, que son los adolescentes, ¿qué? O sea, ¿qué? Claro, a ellos no van a preguntar, claro, o sea, van a hablar un montón, bueno, de tipos que van a opinar como que saben del tema y a tomar decisiones por los demás. Claro. Más de lo mismo. En la tele yo estaba viendo estos días los canales de Buenos Aires y salen debates. Bueno, por eso nosotros ofrecemos los micrófonos y los teléfonos de esta radio para que los chicos, opinar, claro, los jóvenes, si quieren opinar, porque a lo mejor a ellos no les gusta que le digan chico, claro, que no saben que somos acá una manga de viejos. Ah. Que si quieren opinar, que llaman o den su opinión, si ellos estarían dispuestos a hacerse cargo de esta responsabilidad, y si es verdad o no que esto sería una posibilidad para incluirlos en la vida política. O sea, los jóvenes, fíjate, han estado siempre incluidos en la vida política, más allá de las leyes, ¿no? porque ellos han generado sus propias organizaciones. Bueno, una fue esta que vos hablabas recién, esa mega rateada que se hizo, pero también tuvo que ver un tiempo con la reorganización de los centros estudiantes en las escuelas secundarias, sí, que solamente sí se podía hacer bajo un formato que, exacto, se imponía desde la dirección del colegio y con una supervisión permanente. Y los temas que se trataban ahí eran los que la dirección del colegio se pretendía. Entonces, sí, por un lado, esto es un chiste, ¿no? Claro. Por otro lado, no, ellos no se pueden organizar libremente. Sí se justifica que vaya una patotita de la Cámpora a querer dar una charla política, porque son la Cámpora, ¿ah? Claro. Y eso sí está bien. Entonces, que los chicos se den su propia organización no está bien. Ahora, ¿ah? Vos fíjate cómo son las contradicciones de este sistema, ¿no? Como se quiso hacer acá en Mendoza, se quiere hacer ahora en Buenos Aires, que estuve el otro día con gente del lugar, el tema de sacarle el título de técnico a los chicos que estudian en escuela técnica. O sea, van a estudiar, van a recibirse de técnico, que es lo que quiere el sistema, ¿no? Pero no quieren que obtengan el título de técnico. Entonces, claro, son suficientemente grandes los niños, los chicos, para poder votar, pero no son lo suficiente grandes como para exigir, o sea, lo que quieren, que es seguir manteniendo su título de técnico, claro, porque no se les da bolilla, o sea, ellos se quieren, se hacen escuchar de todos modos, pero no se toman en consideración la protesta que ellos están haciendo. Pero entonces, para algunas cosas los escuchamos y para otras cosas los escuchamos. Para otra cosa se, claro, los usa. Y además, claro, y además, o sea, todo el trasfondo que tiene esto, lo llevo a cotación también para demostrar cómo el sistema siempre está del lado de los monopolios, es que en todas las empresas, cuando vos entras como técnico, como operario, si vos tenés título de técnico, en la mayoría de las metalúrgicas, entrás como, creo que entrás como oficial, ¿cierto? Entrás, sí, directamente como oficial. Por eso lo he hecho de tener, claro, título de técnico. Eso significa que tu hora va a salir el doble, por lo menos, de lo que vos entrás como operario si no tuvieras el título de técnico. Claro. Entonces, claro, ahí está la ventaja del monopolio que te la da el sistema, quitándole, claro, a los niños, claro, el título, entonces, de técnico. Entonces, quitan el título, entonces, son técnicos, claro, no, sí, les entregan el título, y si van a pedir trabajo, los contratan como operarios. Claro, es el verdadero trasfondo de la situación. Que es también una forma de achatamiento de salario. De achatar el salario, como es una devaluación, y bueno. Y ahora, con respecto a la inclusión o no de toda esta masa de jóvenes para como votantes, también tiene que ver con que últimamente ha habido una merma en la participación de los ciudadanos en las elecciones. Porque cuando ellos dan los porcentajes con la gente que fue a votar, ¿ah? Pero nunca toman en cuenta para esos porcentajes la gente que no fue a votar, ¿ah? Entonces hay un piso de entre un 25 y un 30% que ya es constante de gente que no vota. Y no se trata, eso, claro, y no se trata de los marginales, de los adultos, de los ancianos, digamos, de alguna manera. Es gente que decide no participar, no avalar el sistema en el que vivimos. No avalar los resultados. Y si a eso le sumamos estas situaciones de crisis y de mal manejo de estas situaciones, porque estos gobiernos, como son como no dan respuesta a las grandes mayorías, a las masas populares, como no terminan de dar una respuesta, ¿ah? Para una satisfacción de vida, empiezan a perder prestigio, empiezan a perder credibilidad y empiezan a perder un consenso, ¿no? Entonces echamos mano a una nueva camada con un discurso mentiroso, ¿ah? Que se lo está incluyendo, que se le está dando derecho, que es la apertura que hizo él para que la juventud participara de la política, cuando las jóvenes siempre han participado en la política. Los que se han animado a participar ahora son estos rentados que funcionan con el gobierno. ¿Ah? A porque, figurar en todo, claro, caso, ¿no? Sí. A los que se ha hecho figurar. Y, claro, y los que son los frentes de batalla. Que usan también cuando hay alguna manifestación, sí, cuando hay algún reclamo, fuerza de choque. Los usan, eso, exacto, como fuerza de choque. Bueno, y son nenes bien, que, claro, bueno, y que no se van a ir a ensuciar las manos a una villa o a recorrer o a hacer adobes con sus manos para construir una casita, no, ellos tienen un viático asignado, se trasladan en los horarios que la mayoría estamos trabajando, por eso pueden ir a meterse en las escuelas, a prepiar y a patotear a las directoras, que si no los dejan participar, no les dejan hacer su charla, serán tenidas en cuenta en otras cosas después. Bueno, así se manejan estos pibes. Estos son la pretendida, la creación de él. Sí, la pretendida gloriosa juventud, y bueno, que lamentablemente no hace honor al nombre que tiene, ¿no? Porque si el tío Camporita viviera, le daría de patadas por el trasero, por cómodos y por serviles y por oportunistas incluso. Bueno, como vemos, el sistema siempre da muestra de para quién gobierna, ¿no? El gobierno, digamos, da muestra de para quién trabaja, esa sí era la palabra. Así que con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Radio Comunitaria Cuyum 89.3. estamos en otro nuevo bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Puedes comunicarte con nosotros al 155 10 59 72 o a través de Facebook puedes ver, escucharnos en La Chispa Mendoza. Ajá, la misma. O mandarnos algún correo electrónico a través de lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y volvemos a insistir con el tema. Le dejamos este teléfono y este micrófono para que los jóvenes se expresen con respecto al tema que tocamos recién. ¿Eh? Si ellos se sienten capacitados o si sienten que tienen este o si les interesa participar en unas elecciones. Eso, claro. ¿No? Así que le dejamos la inquietud. Bueno, otro tema que generó mucha polémica. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando nosotros, ¿no? Parece que nosotros vamos un pasito. qué rápido que vamos, ¿ah? Con el tema del disciplinamiento. No, pero es que lo que pasa es que eso está instalado, ¿no? O sea, acá hay una situación que al poder se le está yendo de las manos, uh-huh. Que es, digamos, que la clase obrera y el pueblo están empezando a caminar por sus propios pasos, por sus propias ideas, por sus propias decisiones, ¿no? Y ojo, que nosotros acá lo que hablamos también, que eso también hay que aclarar, lo que hablamos es información de la gente trabajadora, de artículos que nos llegan del pensamiento del pueblo. Entonces, no es que nosotros vayamos adelantados, sino que el pueblo está teniendo otra visión y está analizando desde otro punto de vista las actitudes de este gobierno. Y por eso este gobierno decimos que está en una crisis política muy grande. Claro. Y por eso necesita acceder a este tipo de medios, como de hacer votar a los chicos de desean. Claro, o sí. La represión. Bueno, claro, a esas medidas agarradas de los pelos. Exacto. Que... Mira, por ejemplo, por eso decíamos... Recursos extremos, claro. Que no me salió la palabra. Recursos extremos y, como se dice el otro, efectos colaterales, ¿eh? Uh-huh. En eso está que los pueblos, los muertos siempre los pone el pueblo, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Pero bueno, otro de las cosas que dio que hablar y que primero causó gracia, después causó indignación, pero tiene todo un sentido, sí, político, ideológico, esta famosa frasecita que dijo la señora presidenta es justamente... en esa presentación ante las industriales en el Día de la Industria, de que había que tenerle temor a Dios y un poquito a ella. Oh. Un poquito a ella. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que si haces una manifestación o algo te manda a gendarmería? Puede ser, porque es lo que está pasando, ¿no? Sí, o sea... Lo hemos visto nosotros con la situación en el Tabacal, lo hemos visto acá en Humahuaca, que también, bueno, ya vamos a ampliar un poco esto, pero tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Cuando los pueblos se echan a andar y este disciplinamiento a partir de generar temor no cuenta, no corre, justamente el sistema tiene que recurrir a la represión, ¿no? Uh-huh. A eso lo hemos visto en... Últimamente en la mayoría de las luchas que se han dado a lo largo y a lo ancho del país se ha dado. Inclusive sí, sí. La de hoy de los bancarios. ¿Quién iba a pensar que los bancarios los iban a ir a correr con gendarmería, con camiones hidráulicos, con la policía haciendo un vallado en el Congreso y no dejándolos pasar? Claro, fíjese, o sea, que eso nosotros lo vemos, se ve y hasta ahí nomás, porque se ven algunas imágenes, pero sí, por ejemplo, se cansan de mostrar cómo se corrieron los estudiantes en Chile, cómo los apalearon, sí. Cómo, entonces pasa, eso pasa afuera, claro. No pasa acá. Nosotros hemos sido testigos, hemos estado cerca del conflicto ahí en el Tabacal, donde hubo represión, una represión feroz de la policía, de la policía y de gendarmería. En estos días también ha habido una represión feroz a los remiseros en Salta también, o sea que esa en zona... Salta. El faro este está... No, el Ortubé está cocinado. Está full y le está mandando gendarmería a todo el mundo. En Córdoba también a los estatales los reprimió la policía, creo. Sí, cuando... En Santa Cruz o Chubut, cuando fue el problema de los... De los dragones. De los dragones, les mandaron también gendarmería. Sí. O sea, viene un proceso de que a lucha, palo, palo y palo. Venimos palo y palo, venimos, me incluyo, ¿no? O sea, Claro. Porque, o sea, del visto de los trabajadores, decimos que, pero esto nos va a amedrentar, no. Al contrario. No. ¿Esto es nacional y popular? Es la pregunta. Claro. También, ¿no? Entonces, en Humahuaca pasó algo concreto, algo fundamental, donde también el Estado se lava las manos, que muestra como que hay un enfrentamiento pueblo contra pueblo, o necesitado con menos necesitado. Pero bueno, sabemos ahí que bueno que hay todo un trasfondo, ¿no? Dice acá, por ejemplo, el artículo que tenemos acá en las manos, dice muy simple, dice, cuando la clase obrera y el pueblo, los dominados, quiebran esta situación porque no están dispuestos a vivir y aceptar los designios de la clase dominante, esa oposición cada día se expresa con más notoriedad y firmeza, siendo la democracia directa el elemento central en contraposición a la democracia burguesa. En la democracia directa, todos opinan, todos deciden, todos ejecutan en beneficio de todos. Bueno, esto pasó en Humahuaca, ¿no? Donde el pueblo se enfrentó a, digamos, donde se apropió de un barrio que les pertenecía por historia, porque estaban ahí, porque habían colaborado, habían participado. Y bueno, y vino la patota del Titín Guerrero, este que es un grupo que también tiene que ver con la Tupac Amaru y otras historias, que son parte del sistema, a querer sacarlos, ¿no? Bueno, lo acá dice, bueno, los sucesos de Humahuaca muestran a las claras lo que es popular, diferente y opuesto a lo que son bandas pseudo-fascistas envueltas en un disfraz de discursos nacionales, populares y progresistas, pero que no engañan a nadie. El pueblo se encarga de sacar ese disfraz. Cuando éste se levanta es implacable, no solo por su fuerza y contundencia, sino porque en su lucha pone claridad y eleva la conciencia con su práctica a niveles superiores. O sea, ellos defendieron lo que consideran suyo, ¿no? Que es su barrio, sus casas. Y el grupo este que está emparentado con la Milagro Sala intentó desalojarlo, ¿no? Hasta que generaron y provocaron la muerte de un hombre ahí de la zona, ¿no? Condori también de apellido. Sí. Capaz que son casi todos se llaman. Claro, la mitad Condori, la otra mitad, ¿cómo es? Mamani. Bueno, pero eso no fue todo, porque en ese enfrentamiento, ¿qué hizo el gobierno? Mandó gendarmería a apoyar a la Tupac Amaru. Claro, porque claro. La gente del lugar se organizó y se enfrentó a este grupo. Claro. Es más, los estaban corriendo. Sí. Y bueno, y para que no sufrieran consecuencias de la descarga de la bronca del pueblo, claro. Se ocuparon de defender a ese grupo y no correrlos, ¿no? Claro. Bueno, hasta ayer había algo así como 50 detenidos, de los cuales había 4 o 5 que estaban muy comprometidos, que habían tenido participación directa con el tema de la muerte de este hermano ahí de Humahuaca, y bueno, y hoy día ya recuperaron toda la libertad. O sea que por ahora no hay responsable, no hay imputado, no hay nada. Bueno. No hay justicia para el pueblo. Pero el pueblo de Humahuaca se hizo justicia porque se quedó con su territorio, se quedó con sus casas y de última están denunciando que hay detrás de todo esto, por los terrenos que están en juego en la zona, un negocio inmobiliario de alrededor de casi 3 millones de pesos. Claro. Donde, bueno, justamente es ahí donde tienen interés estos grupetes que están amparados por el gobierno provincial y el gobierno nacional también, y así ellos han podido resistir esto. Que a la larga son simples títeres que funcionan, o sea, que trabajan para aumentar la ganancia de los monopolios de la construcción, sí, en este caso. Sí, son serviles, o sea, al momento y al sistema, por unos pocos pesos. Unos pocos pesos de participación, porque... Sí, ojo, que la mayoría recibe unos pocos pesos, pero ahí hay 4 o 5 que deben recibir muy buenas. Y claro. Bueno, ahí tenemos el caso de esta fulana que se va de vacaciones a Punta del Este, claro. A un hotel 5 estrellas, o sea, ellos se pueden dar esos lujos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y los compañeros con suerte se quedan con su terreno. Con suerte no, porque la pelearon, porque la lucharon. Vamos a ir a otro corte y enseguida volvemos con más información. Bueno, parezco la del noticiero. Vamos. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Y estamos en el último bloque de La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155 10 59 72. Podés escucharnos a través de vía Facebook también en La Chispa Mendoza y mandarnos tus opiniones o alguna sugerencia a lachispamendoza@yahoo.com.ar. También te comentamos y te avisamos que estamos en Manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, donde está el micrófono a tu disposición. Y si sos joven de 16, 17 años y querés comentarnos qué opinás de esta medida que quiere tomar el gobierno de echarte en tus espaldas la responsabilidad de votar, también podés hacerlo y también nos interesa escucharte. Y aclaremos, la obligación. La obligación. Porque es una obligación. El voto es una obligación. Bueno, y... O sea, ahora, bueno, vamos a entrar en las cosas más puntuales, más locales, ¿no? Porque en estos días, bueno, ha habido reclamos nuevamente de los choferes de la empresa de troles. Recordemos que ellos hace un mes atrás sufrieron la muerte por asesinato de un compañero de trabajo que descargando no sé qué cosa en basura, me imagino, en la las zona ramas, sí, porque los hacían cortar las ramas. Era un grupo de trabajadores de ahí de la empresa de troles que se encargaban de cortar las ramas que obstruyen los cables de transporte. Y yo quiero hacer una acotación, ese trabajo debería hacerlo el grupo de poda de la municipalidad de Capital, claro, o de Cruz, el trole. En un determinado momento que habían tenido problemas, la empresa de transporte pidió que estos trabajadores que tenían esa función tuvieran una guardia policial cuando fueran a la zona del pozo a tirar estas ramas. Se la dieron a la guardia policial durante un tiempito, pero después se la sacaron y los obligaron a que siguieran haciendo la misma función, expuestos totalmente a que les pasara cualquier cosa. Bueno, y ahí tenemos las consecuencias. Como siempre decimos, los muertos siempre los pone el pueblo, los trabajadores. Uh-huh. Ahora, en estos días, bueno, ellos han estado haciendo reclamos, ¿no? Que por eso por ahí se ha visto afectado el servicio. Sí, doy fe. Y también hace, porque no solamente hablan por ellos, sino por los otros. Recuerden que en estos últimos días también se puso en vigencia una nueva disposición, no sé si con carácter de ley o qué, es de que no se puede escuchar música sin auriculares arriba de los colectivos, ¿no? Esa es otra. La otra es que, bueno, y también se pedía, bueno, de que fueran los trabajadores del volante quienes se encargaran de disciplinar a los escuchas. Claro, que por lo general son gente joven, bueno, y bueno, y el planteo que muchos de ellos hacían, nos cuesta a veces que hasta que pagan el boleto, claro, y encima le vamos claro, a decir encima, que claro, que le bajen a la radio. Entonces, que bueno, salió la conversación, algunos, yo lo escuchaba por la radio, que hablaban de que, por ejemplo, en algunos países, limítrofe, caso Brasil, por ejemplo, en los colectivos, el sistema público de transporte, y recordemos que el sistema es público, ¿eh? Por más que lo manejen empresas privadas, sí, claro, es público, es responsabilidad del Estado provincial o del Estado, sí, del Estado nacional, del Estado provincial, primero la distribución de las líneas, la frecuencia y todo. Entonces hablaban de que, por ejemplo, uno viaja en esta zona de Brasil, no me acuerdo cuál era, y el colectivo tiene, como la vieja usanza acá, dos personas, el chofer, que se encarga nada más que de manejar, y lo que sería el guarda, que sería el que se encarga de controlar, cobrar que se pague el boleto, o cobrar el boleto. Al que lo asaltan. No, bueno, pero bueno, es otro cantante. Entonces, sí, ahora decía, bueno, pero esto encarece los servicios. Bueno, ¿por qué? Eso pasa acá, fundamentalmente, porque a las empresas de transporte no les interesa la recaudación, ¿no? No les interesa para nada la recaudación. Entonces, por eso tampoco se preocupan de que si se paga o no se paga el boleto, porque acá se les paga por kilómetro de recorrido. Entonces, se haga lo que se haga acá, ¿eh? Mientras se siga manejando con esto, ellos le dan lo mismo que suban 10, que suban 20. Que paguen 5, claro, que paguen 30. No. O la otra es que pasa cuando en las horas pico los colectivos pasan, como comúnmente se dice, como micro lleno, y no paran, no se paran, ¿ah? o no se hace un esfuerzo. Mucha gente también tiene la vieja, o sea, tiene la mala costumbre de apelotonarse en el principio adelante, claro. Entonces el chofer piensa que no hay lugar y claro, sigue, porque y mira, no, y están todos amontonados ahí adelante y atrás tiene el... Claro. Entonces tampoco él se toma como en otros tiempos, lo que les decía, bueno, un pasito para atrás, correrse, papá, bueno, entonces eso, digamos, que es parte también de una mala política que viene desde arriba, ¿no? O sea, estos convenios que se hicieron con la famosa maquinita, bueno, y seguimos con el tema, ¿no? En vez de hacer un número redondo, ponen una moneda, sí, un centavo, para que haya problemas con los vueltos, para que no haya vuelto el que pone la moneda. Para obligarte a cargar una tarjeta que al final de cuentas te la cargan cada 100 kilómetros por lo menos. Bueno, entonces, por eso decimos que no es responsabilidad de los trabajadores ni primero poner controles. Los compañeros piden cámaras, ¿verdad? Uh-huh. Y que haya un monitoreo, como hay en algunos sistemas de taxis, ¿no? Bueno, incluso para evitar los asaltos. Incluso cuando, que eso también lo hablamos en uno de los programas, cuando sacaron un decreto de que aquel que no pagara el boleto podía ir preso, siendo transporte público de pasajeros. Claro. Y la responsabilidad a veces se la dan a los choferes. A veces, o sea, no, en ese caso cae directamente al chofer. Si sube el inspector, controla y alguien no ha pagado el boleto, ¿qué hacen? Le llaman la atención al chofer. Y el chofer, si va manejando, está controlando, no puede estar controlando el tránsito, que es una locura. La gente que sube, que suba, que se ubique, que pague el boleto, no arrancar y que se le caiga la mitad de la gente en el pasillo, son responsabilidades que se le sigue dando al trabajador y que no le corresponderían, porque como vos comentaste, que en otros lugares, bueno, está el chofer, que es el que se encarga de manejar, y otra persona más, un acompañante, que puede servir también de acompañante y de guardia, digamos, medianamente. Sí, es otro más ahí. Que, claro, bueno, que hará su tarea bien o mal, pero es otro más, no es responsabilidad del chofer. Bueno, pero justamente. Y acá les exigen un recorrido en un horario determinado, claro, que a veces por eso no paran tampoco los colectivos. Claro. Porque a veces vos estás esperando un colectivo y no paró y no venía lleno. ¿Pero por qué? Porque dentro de dos cuadras él tiene que llegar en un determinado horario. Claro. Y si lo llega a enganchar el inspector, le pone una sanción, como que se demoró o que no cumplió con lo que estaba estipulado en el convenio o el contrato que él tiene para manejar. Bueno, y esas cosas, ¿no? O sea, eso es, bueno, una de las cosas que está sonando acá. Bueno, la otra es que, bueno, vuelven al paro los trabajadores de la educación de universitarios, ¿no? Mañana empieza el paro 48 horas. O sea, quiere decir que, bueno, no está todo bien, ¿no? No estamos bien. Paro, movilizaciones de las personas estas que estaban por vivienda, ¿no decís vos? Claro, sí, un piquete. Había un piquete en frente del Instituto Provincial de la Vivienda, claro, que es gente que está instalada en donde puede, porque claro, no tienen en otro lugar donde vivir, y los quieren desalojar y los quieren sacar y no les van a resolver ningún problema. Entonces, claro, pasa que ya lo están presionando ahí, claro, para sacarlos de ahí. Estaban ahí reclamando a que se les diera una solución. ¿De dónde los querían sacar? Del asentamiento Escorihuela, que se llama. Ajá. Que está en los terrenos del ferrocarril General San Martín, en la zona de la vieja estación terminal del ferrocarril. El asentamiento ha quedado no sobre lo que era la vieja casona del ferrocarril, sino en la zona de Suipacha y Rufino Ortega, creo que es la otra calle. Bueno, pero ahí, justamente, bueno, esta gente también tiene presiones, por eso después de ir del Instituto de la Vivienda se fueron a hacerle un piquete al Viti Fallán, a ver si iba a aplicar el famoso decreto de que no se puede manifestar la gente por las calles y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que está en falta él también con esa gente, porque también ha habido un montón de promesas electorales que nunca se han cumplido, ¿no? Uh-huh. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Gente que confía en las promesas electorales y después quedan en banda. Pasan las elecciones y vuelven los problemas a foja cero. Bueno, otra cosa también que salió, que es que aumenta la luz, ¿no? Y un poco el proyecto ahí es de que aumentaría cada 3 meses, ¿no? Claro. Justamente, todo esto ha pedido que de las transportadoras de energía eléctrica, que está en manos privadas, que supuestamente deciden que ha habido, digamos, una caída en la rentabilidad de la empresa, entonces hay que recuperarla con aumentando la tarifa. O sea, ¿quién termina pagando? El usuario, el trabajador, el que consume, ¿no? Esta mañana un fulano de esto dice, nosotros no negociamos, dice, así dice, sencillamente dijo así, nosotros no negociamos tarifa, nosotros hacemos un estudio técnico, damos y decimos, esto es lo que tenemos que cobrar, esto es lo que necesitamos para poder funcionar. Y lo hacen. Y lo hacen. Y lo hacen. Uh-huh. Bueno. Otro temita que quería tocar de nuevo también es que encima que van a aumentar las tarifas, todavía se sigue cobrando el impuesto al salario. Porque esta modificación que se iba a hacer del mínimo no imponible y todo eso, todavía están queriendo hacerla. Y todavía al trabajador se le está cobrando el impuesto a la ganancia, o sea que siguen esquilmando y sangrando al pueblo. Bueno, ¿y todo esto lleva a qué? A la desconfianza que hay del pueblo en las instituciones del Estado. Desconfianza de todo, de todas las instituciones. Para eso nosotros hemos traído algunas preguntitas que vamos a pasar a leerlas en forma ordenada. Bueno, y feliz día a los maestros. Feliz día a los maestros, ¿viste? Claro. Eso sonó a maestra, ¿viste? Vamos a pasar a leerlo en forma ordenada. Sonó a maestro. Así que un feliz día a todos los maestros. A todos los maestros. Todas mis tías que son maestras, un beso grande para ellas. Lo meto acá entre medio, ya que estoy. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, hablando de todo esto que decimos, que el descreimiento en las instituciones del sistema, es si le darías las llaves de tu casa al comisario de tu barrio para que te la cuide. Qué pregunta, ¿no? ¿Pensás que alguna vez la justicia combatió la corrupción? Está bien que saquen las asignaciones familiares y cobras en bruto 5.200 pesos. ¿Dejarían de ser pobres los que cobren un salario mínimo de 2.670 pesos? ¿Los bancos están para solucionarnos algún problema o endeudarnos de por vida? ¿Interesa a los poderosos nuestra educación o la utilizan para intentar someternos? ¿Pensás que alguna vez la justicia combatió la corrupción? ¿Esperás que los políticos cumplan con lo que prometen? ¿Le crees a Monsanto, a la Barrick, a Cargill, a Ford, a la Serenísima o a Coca-Cola cuando dicen que nos protegen y cuidan el medio ambiente? ¿Obtenemos algún beneficio de todo lo que nos saca el Estado con el impuesto al salario? ¿Qué tal? Bueno, y a colación vamos a leer este pequeño volante para que usted también lo difunda. En la respuesta a estas preguntas está la esencia de lo que nos pasa. No creemos en nada de lo que nos viene de arriba. Nos produce rechazo este sistema en donde una ínfima minoría obtiene impresionantes beneficios mientras todo el resto sufrimos y padecemos las consecuencias de ese saqueo. El gobierno está al servicio de esos intereses y su único objetivo es garantizarles y aumentar sus ganancias en contra de las condiciones de vida de todo el pueblo. Pero ya nadie se queda callado. Nuevos vientos soplan en nuestro país y aparecen nuevos horizontes. La confianza en el compañero de laburo, en el vecino, en el amigo, en el familiar, en quienes nos rodean, en los que a diario luchamos por una vida digna. En fin, la confianza en nuestras propias fuerzas, en que podemos conquistar lo que nos pertenece y tanta falta nos hace. Estamos comenzando a romper todas las barreras de división que nos impone el poder burgués, digamos. Mucho se está haciendo por la unidad política de todas esas expresiones y experiencias que el pueblo está dando desde su lucha. Los monopolios y su gobierno retroceden. No hay que dejarlos respirar ni acomodarse. Es tiempo de sostener la iniciativa en la lucha. extender y profundizar las organizaciones políticas, obreras y populares. Terminemos con la barbarie capitalista. La experiencia de millones durante todos estos años es la columna vertebral del poder revolucionario que se está construyendo. Bueno, y este artículo está escrito por trabajadores, por laburantes. La revolución está en marcha. Bueno. Bueno, y ahora yo quería hacer una acotación a todo esto. Hace unos días la cretina Fernández, por suerte viuda de Kirchner, salió diciendo y pidiendo unidad al pueblo argentino. Y bueno, ¿sabe qué, cretina? La unidad la estamos forjando. Pero la estamos forjando para defendernos de quienes van por encima de los intereses del pueblo, que son ustedes. Exactamente. Así que bueno. Así que quiere unidad, la va a tener. Ya la tenemos a la unidad. Y cada vez se está agudizando y profundizando más y conociendo más cada día quién es el verdadero enemigo del pueblo y de la clase trabajadora en su conjunto. Exactamente. Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a los amigos de Güe que nos escuchan por ahí en la tarde. Ah, de Flauser. Claro. A los amigos de Flauser, a los amigos de IMSA Güe, IMSA 2, IMSA 1. A los changos amigos que hemos visitado últimamente allá en la zona de Maipú, que también nos pidieron el dial para ver si escuchaban el programa. Uh-huh. Y bueno, es lo que está pasando, ¿no? O sea, sí. Quedó claro en esto último que hemos expresado, ¿no? Hay un pueblo que se organiza y da pelea. Y un saludo a todos los estudiantes que están armando organizaciones en forma horizontal para resolver sus problemas más pronto, más próximos. Y que no tienen banca del gobierno nacional o provincial. Ajá. Exactamente. Así que bueno. O que no los pone la rectora o popular y nacional. Impopular de este gobierno, impopular e innacional. Así que bueno. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos con esto. Volvemos a repetir un saludo a todos los maestros, conocidos, amigos y a todos aquellos maestros en realidad que se preocupan por dar una educación sincera y real a los niños y no los que tienen el sistema metido en las venas y enseñan con el solo fin de obtener una nota en sus alumnos y en su currículum. Así que bueno, un saludo a todos ellos, en especial a mi tía Tere, un beso grande, que es maestra. Es la maestra de la familia. Y a mi prima la Teresita. Un besito para ellas. Hasta el próximo miércoles. Esto fue La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, sigan luchando. Unidad y autoconvocatoria, el mejor camino hacia la revolución. Bueno, hasta el miércoles y el miércoles con muchas más noticias porque las noticias y los acontecimientos se siguen dando día a día. Bueno, hasta el miércoles y bueno, ya saben, los esperamos, tenemos un micrófono para aquel que lo quiera tomar y quiera opinar desde la visión de los trabajadores. Chao. Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara, la entrañable entrada.